Eso de que querer es poder puede haberse creado justo para el caso del que vamos a hablar ahora. Estamos con una iniciativa, pues es muy importante empezar aquí, de darnos a conocer y crear el primer equipo de rugby en España en silla de ruedas, pues nos hace ser más importantes para nosotros. Ya lo han escuchado, el primer equipo de rugby en silla de ruedas que nace en España. Detrás está la Fundación del Lesionado Medular, que precisamente ayer recibió en la Zarzuela el premio Reina Sofía 2011 de Rehabilitación e Integración. El primer equipo en España, en otros países el rugby en silla de ruedas está ya más extendido. Pues claro, es el primero, no tienen contra quién competir. Pero mientras llegan esos contrincantes, parece que de Sevilla, dicen, podría salir otro equipo, pues ellos entrenan y lo hacen 2 días a la semana. Uno de ellos hoy, Eva Cordón, hola, ¿dónde estás? Hola, Noemí, pues mira, martes y jueves de 11 a 1 en un pabellón, en un antiguo colegio de la 11, en el madrileño Paseo de La Habana, y aquí nos hemos venido, lógicamente, a verles. Decías tú, Noemí, es cierto, no compiten, pero se lo toman muy en serio, ya solo el hacer deporte viene muy bien, y os voy a presentar al entrenador, que es Abraham Carrión, también es entrenador del Fundosa 11 de baloncesto en silla de ruedas, que además este año creo que han hecho doblete. Lo primero, Abraham, lógicamente es un deporte adaptado. El campo, por lo pronto, es distinto. Cuéntanos un poco dónde estamos. Sí, bueno, el campo que se utiliza es una pista de baloncesto, con las mismas dimensiones, las mismas líneas. Y entonces lo que se utiliza para anotar los tantos es que las líneas de fondos del campo se ponen dos postas y es por donde hay que atravesar con el balón controlado para conseguir un punto. La pelota también es distinta, no es la clásica... Sí, es un balón de voleibol, porque para la mayoría de estos jugadores tienen las manos afectadas, entonces la pelota de rugby sería muy, muy, muy complicado para pasar, para recepcionarla, el tema del bote. Entonces el balón de voleibol tiene las características de que pesa poco, se puede agarrar bien y se puede lanzar mucho mejor. Noemí, os voy a presentar aparte del equipo, ¿sí? Solo aparte porque la otra está jugando, son 10, claro. Son hombres y mujeres, lógicamente no hay tantos jugadores todavía como para hacer equipo femenino y masculino, y le voy a preguntar aquí a Sonia, ¿no es este deporte un poco violento? Pues puede ser, sobre todo para la gente que lo ve desde fuera, pero... ahí está lo bonito de este deporte, que aparte compites, te esfuerzas y estás en igualdad con los componentes masculinos del equipo, o sea, no hay diferencia. Óscar, cuéntame un poco las normas. Me decías, por ejemplo, empujar así con las manos no se puede, chocar con la silla sí. No se puede tocar, al contrario, se puede chocar entre sillas, bloquear, etcétera. Lo que es el contacto entre sillas, entre carros, pero entre personas no. Cuéntanos un poco cómo es esta silla, porque son lógicamente sillas adaptadas. Eso es. Las sillas que tenemos nosotros ahora mismo son sillas donadas por un equipo de baloncesto de Valladolid, y son pues sillas de baloncesto en silla de ruedas, básicamente lo que tenemos. Pero las sillas de rugby pues tienen que llevar unas protecciones extras por los choques y esas cosas. Pero de momento las sillas que tenemos pues no tienen esas protecciones, no son de rugby, sino que son de baloncesto. Hemos dicho, Eva, que en Sevilla podría aparecer otro equipo, porque hemos dicho que claro, es el primero y de momento el único. Y están, ellos ofrecen sus exhibiciones porque, claro, pueden jugar entre ellos, pero no competir con otros. ¿Cómo está el tema? ¿Lo conocen ellos? ¿Están al tanto? Se lo voy a preguntar a Abraham, porque sí que me contaba, es verdad que en otros países sí está más extendido. En España, ¿hay esperanza de que se anime más gente? Sí, bueno, esa es nuestra idea. Es un deporte paralímpico con bastante tradición, entonces en países como Francia, Canadá, Estados Unidos está muy extendido y es de los deportes más populares. Entonces, bueno, a nosotros nos gustaría que poquito a poco, tanto en Madrid como en otras ciudades, saliesen más equipos y pudiésemos llegar a tener una competición, ¿no? Que al final es para lo que entrenas, para poder competir. Nosotros no nos tomamos esto como un pasatiempo, sino como un deporte, y queremos competir. Y en lo que competís y no competís, beneficios, desde que lleváis entrenando, que creo que es como en octubre, me decía Óscar, hombre, se nota que os estáis poniendo muy en forma. Sí, pues la verdad es que en 6 meses, por lo menos, viene bien para hacer ejercicio, para moverte, para también coger fortaleza en los brazos, resistencia física. Yo la verdad es que yo ando con muletas y no estaba muy acostumbrado a darle a la silla de ruedas, y poco a poco pues la verdad es que me voy viendo mucho mejor con la silla, voy dándole un poco más rápido, voy teniendo más resistencia, aguanto más tiempo dándole a la silla, corriendo y tal. Ajá. Una idea errónea, Noemí, lo hablamos y se lo pregunto a Sonia, sois todos tetrapléjicos, tenéis lesiones altas, pero sí se pueden mover los brazos. Sí, exactamente es eso, el tetrapléjico tiene afectados los brazos, pero dependiendo del nivel de la lesión en las cervicales, puedes mover perfectamente los brazos. Llamamiento, Noemí, porque... Claro, es lo que va a hacer. Imagino que muchas personas que nos estén escuchando, tanto aficionados al rugby como no aficionados, porque me imagino que muchos de ellos ni siquiera habían jugado al rugby nunca antes, nos quieran contactar con ellos y sumarse a este equipo. ¿Cómo lo pueden hacer? Venga, Abraham, a ver si salen nuevos jugadores. Bueno, pues que todo el que quiera, que estaríamos encantados de recibirlos y que venga a entrenar con nosotros, que se ponga en contacto con la Fundación de Lesionados Medulares de Madrid. Uh-huh. Y desde ahí ya le remitirán para la persona adecuada para que le indique dónde entrenamos, cuándo entrenamos y que normalmente el que ha venido por primera vez ha repetido porque es un deporte que engancha. Oye, y si de paso os donan alguna silla, tampoco está mal, ¿no? Sería genial porque eso, como hemos dicho, estamos con sillas de baloncesto, con lo cual no son las más adecuadas, hay que repararlas, hay que adaptarlas, entonces toda la ayuda que pueda venir será bien recibida. Fundación de Lesionados Medulares de Madrid, ahí para lo que sea, para apuntarse al equipo o para aportar una silla de ruedas con la que estos chicos y no tan chicos, que tienen entre 24 y 50 años, puedan jugar. Enhorabuena a todos. Y a ver si lo conseguimos, ¿no? Si, quizá en unas próximas Paralimpiadas podéis estar ahí, quién sabe. Nos gustaría, la verdad es que nos gustaría. Muchas gracias por contar con nosotros y por esta entrevista que nos habéis hecho. A vosotros, gracias, Eva. Hasta luego, Noemí. Hasta luego.